algo agradable. Pero te quiero, sin embargo, y te deseo que a mi lado andarás. No significas para mí. Corazón, diablo, siempre me